noches y bien, bueno, buenas noches, siempre hago lo mismo. Buenas noches o buenos días o buenas tardes, lo que vosotros se os antoje cuando estéis escuchando este podcast número 166 de Rutas Enemigas. Como siempre, pues podéis encontrarlo a través de Spreaker, bajo el seudónimo de El Show de Rutas Enemigas, o pues el blog habitual de siempre, rutasenemigas.blogspot.com. Programa 166. Por aquí anda por la cueva de Rutas Enemigas el señor Alfonso, el señor Gómez, estará dentro de un rato con nosotros, pero previamente pues vamos a hablar con una de nuestras colaboradoras habituales, que es Elena, con su sección de perversiones. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien. ¿Primera vez que estás por aquí este día? Es falso, primera vez no. Bueno, es verdad. Yo vivo aquí, pero bueno. Sí. Pero delante del micro y grabándose. Sí, delante. Vamos haciendo programa aquí desde la nueva ubicación. Me estoy dando cuenta que no te he puesto la sintonía. ¿La pongo o paso de todo ya? Como quieras. Tú eres el jefe. Pero te tendría que buscarla. Bueno, pues déjalo. Si quieres, vamos al. Vamos directo al. Vamos al grano. Al pescado. Vale. Pues nada, pues vamos a empezar directamente, sin sintonía ni nada. Venga, vale, Elena, pues vamos con la primera, porque este día de hoy tienes así un poquito de hilo conductor entre las dos versiones, ¿no? Vamos, que hay relación entre ellas, ¿no? Sí, lo había pensado hace ya tiempo y bueno, ha caído ya este día de hacer una, de dedicar una de las versiones las dos versiones que pongo en este programa a la Riot Girl, al movimiento musical surgido en los 90, alrededor del punk, del grunge, etcétera, que surgió en Estados Unidos. Esas chicas valientes y cañeras. Uh-huh. Y bueno, pues eso es normalmente este movimiento, lo que hacía era un poco reivindicar el punto de vista de la mujer y a través de la música, sobre todo. Nació en Olimpia en el año 91, se juntaron varios grupos, entre ellos pues las L7, Bikini Kill y otros grupos de los cuales vamos a poner aquí alguno más. Y bueno, vamos a empezar con uno que se llama Bratmobile, que pertenece, la canción que vamos a poner pertenece a su primer álbum de estudio, se llama Potting Mouth. Fue grabada en el 93 por un sello que además grababa a otros grupos de chicas parecidos a este, que era el sello Kill Rock Star. Y bueno, el tema es una versión de otra banda de mujeres, también cañeras, con clase, como son las Runaway, y el tema se llama Cherry Bomb. Vamos con Bratmobile y su Cherry Bomb. Cherry Bomb. Hmm. Bueno, pues nada, seguimos con la siguiente. Sí, dale, ponemos otro tema de otro grupo de la época. Este grupo se llama Seven Years Beach. Lo que estábamos comentando antes de empezar el programa, que es en honor a la peli La tentación vive arriba, que en original es Seven Years Each, en inglés. Y bueno, pues este grupo procede de Seattle y el grupo ha participado igual que otros grupos del mismo tipo en algunos festivales que se han hecho en apoyo a Hunt Alive, que es una organización contra la violencia machista y en apoyo a... Sobre todo hacen cursos de defensa personal para mujeres y todo eso. En el cual Valerie, que es una integrante de este grupo, pues participa activamente. O sea, son grupos que se mueven bastante activamente en la defensa de las mujeres y contra la violencia machista. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es una versión de un grupo británico anarcho-punk, un poco raro, que yo no conocía, se llaman Thatcher on Acid, no lo conocía de antes, y la canción se llama Can We Lux Now. Seven Year Beach. Sí, Seven Year con Beach, esa versión, perdón, de sí. Thatcher on Acid, de un grupo británico que no tampoco conocía de nada. Y por fin ha sonado la sintonía, aunque vale, sea para irse. Sí, ya, ya. Bueno, si esto tarde o temprano. Muchas gracias. Al final lo terminarás controlando. Sí, sí, hombre. Ahora mismo parezco un pulpo aquí, más despistado que la hostia. El cabrón de Alfonso se escojona. No sabe. Yo estoy sudando aquí tinta, y nunca mejor dicho, y él se parte el culo. Tan tranquilo. Él venía aquí a beber cerveza, nada más. Sí, aprovecharse. Ya. Dale, dale. Bueno, pues nada, que muchas gracias por nada, venir. Aquí seguiremos. Bueno, por estar. Aquí. Seguiremos haciendo colaboraciones, si no me echan del estudio antes o algo. No, en todo caso, a lo mejor me echo yo a mí mismo. O te echo yo. Bueno, pues nada, venga. Vamos a dejar sonar un poquito más allá de Los Salvajes y hasta la próxima. Hasta la próxima, dale. aquí voy a enterrar a mis enemigos mañana. Pronto a la tierra hemos de volver para devolver todo lo prestado por ella. Sonaba El Salvaje de Ordesa, un disco que está a punto de salir, como bien nos estaba contando fuera de micro el invitado de hoy, Alfonsín, en Monasterio de Cultura. Buenas tardes, noches, mañanas. ¿Qué pasa, tío? Pues aquí andamos. ¿Estás? ¿Qué nos traes hoy? Pues mucha cosa y poca cosa, porque lo que me he dedicado un poco es a rescatar y avanzar referencias monacales, un par de conciertos que tenemos pendientes y hablar de la vida en general. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal te parece aquí el chiringuito que tenemos aquí montado? Está muy bien. Es el primer programa de radio que vengo que tiene una cama junto a la mesa. Bueno, por si acaso, no sé, saltan chispas. Claro. ¿Sabes? En tus ojos, ladrón. Por favor. Bueno, pero cerveza hay. Lo que no he traído las cortezas. No, está bajando la calidad mucho. Bueno, espérate, ahora voy a por ellas. Aquí en un pisplas me acerco al frigorífico. Bueno, al frigorífico, no, a la despensa. A la despensa, bonito. Bueno, pues el disco de Ordesa, como decíamos, pues bien cerquita que está de salir. Una vez que han acabado con el crowdfunding exitosamente. Bueno, Ordesa y Pur Walter, porque sí, no es un disco a una banda, sino a dos. Es un compartido entre Ordesa y Pur Walter, que bueno, son dos artistas bastante parecidos, y no, como vais a ver ahora en el siguiente tema. Y nada, es un 12 pulgadas que editamos Monasterio de Cultura junto a La Humanidad de la Plaga y Walking is Still Honest, otros dos sellos. Además de las propias bandas, por ejemplo, en el caso de Ordesa, con el crowdfunding este que hicieron para los temas. Y nada, va a ser un 12 pulgadas que ya está en fábrica, lo que nos tarda en llegar. Lo que sí podéis hacer en tanto en nuestro Bandcamp, Monasterio de Cultura rec.bandcamp.com, como en los Bandcamps de los grupos, se puede escuchar ya el disco entero en streaming. No se puede descargar, pero sí se puede escuchar. Pues si te parece bien, vamos a escuchar al otro grupo. Un tema de Pool Walter. Que comparte disco con la gente de Ordesa, con el dúo de Ordesa. Pool Walter, ¿no? Sí. Ahí va. Gol. Sarriá, Pool Walter. He visto un fantasma viviendo en mi espejo, vistiendo mi ropa, luciendo mi piel. Tenía el invierno en los ojos, la herida tallada, cuchillo en la sien. Pool Walter, disco compartido con Ordesa y con no solo vamos editado no solo por el Monasterio de Cultura sino también por las bandas y otros dos sellos más que ahora mismo no recuerdo y que si quieres recordar Walking is Still Honest y La Humanidad es la Plaga. Además son dos sellos que si podéis buscarlos por ahí, mirar referencias suyas, merecen muchísimo la pena. Oye, portadaco, ¿no? Este. Sí. Sí, muy bonita. Y el diseño del disco, cuando lo veáis todo por dentro, es una maravilla. Pues nada, deseandito que llegue a mi casa, porque claro, yo participé en el crowdfunding. Sí. Un archivado. Sí. Bueno, vamos a seguir para adelante. Bueno, si quieres, bueno, vamos, aunque lo vamos a comentar. Bueno, pero todavía no. El próximo sagrado que tienes que ser este viernes. Este viernes, sí. Pero si quieres, primero vamos a escuchar más música. ¿No? Y luego hacemos el sarao. Vale. Pues nada, coméntanos qué vamos a escuchar. Pues ahora. Mira, es un tema de una banda que aquí creo que ya ha sonado, si no me equivoco, Leone, sí, Almería, Madrid. Bueno, son dos. Es una banda de. Estuve aquí el año pasado en el aniversario nuestro. A mí me. No sé si pudiste verlo tú. No llegué a estar. No, estaría de resaca. Bueno, pues. Pues sí, espérate, estaba borracho, no me acuerdo. Puede ser cualquiera. ¿Tocaron los segundos después de Ordesa? Sí, después de Ordesa. Sí, los vi. ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Bueno, pues nada, que vamos a igual a coeditar un 7 pulgadas que lleva ya tiempo grabado y lo sacamos junto con Delia Records y creo que un par de sellos más o nosotros dos y la banda, no recuerdo bien. El caso es que ahora han sacado un 10 pulgadas que lo podéis conseguir en nuestra tienda. Y está en fábrica este 7 pulgadas, que entre otros temas viene este ¿Quién quiere ser JC? Vamos para allá. Vamos para allá. Beber por un momento que pase en mi interior. No hay nada. Bueno, pues mientras que la distorsión de Leone nos ha acompañado en estos últimos segundos de su canción, hemos abierto la caja de los truenos, o sea, la caja de los torrenos. Fritos. Y hablábamos aquí un poquito de lo que nos sonaba a estos chicos, Leone, esa mezcla, por un lado, berlanguiana de Carlos Berlanga, que tiene un toque así curioso, y luego Morricone, de compositores de Spaghetti Western, indie, de todo lo un poco de todo lo revuelto. Y luego las referencias, vamos, grupos anteriores como Corcovado, que también están ahí a las espaldas. Se notan. Mucho tema ahí detrás. Sí, merece grupo, mucho la pena el grupo, ¿eh? Grupo que Alfonso trajo en su último aniversario, uh-huh. Aunque yo no me acuerde. No se acuerda porque había tomado. Había tomado el día anterior y el mismo durante y después incluso. Y después también. Bueno, hablando de Sarao de Monasterio de Cultura, este viernes tenemos uno ahí. Este viernes hay uno muy, muy, muy, muy interesante para todo toledano. De pro, porque son dos bandas, bueno, son tres bandas. Por un lado Marte, que es un grupo de aquí de Toledo, gente de Mayora TV, de los, lo diré, de la Interestelar. Uh-huh. Luego tocarán Rosy Finch, que es un grupo de Alicante, si no me equivoco, Alicante o Almería, no recuerdo bien. Que pegan duro. Y luego nuestros queridos Árida, que también le dan fuerte. Es como todo muy stoner, muy desértico, muy bonito, muy maravilloso. Además, Árida hemos ahora, junto con Noirax y con Delia, hemos sacado un, uh-huh. un CD con cuatro temas. Y ahora quería poner uno de esos temas, que se llama La Nada, para que podáis un poco disfrutar de este dúo de stoner bastante aguerrido. Porque además es un grupo que yo siempre recomiendo ver en directo porque engañan. Tú los ves en disco, parece pues una banda muy buena, pero en directo son, para ser un dúo, es pura energía, son tanto David como, o sea, Javier como Sara son maravillosos. O sea que estáis a todo trapo últimamente de lanzamientos, ¿no? Sí, como estamos, quien dice, no sí. paráis. Sí, de perder dinero no paramos, la cosa que nos gusta. Lo tendréis, cabronazo. Sí, no, jamás. El CD, por si alguien lo quiere, se llama Un día en la línea del oeste, está en nuestro Bandcamp, te lo puedes descargar gratis, uh-huh. escucharlo, y si alguien lo quiere físicamente nos puede escribir un correo, oye, señor Gómez, que quiero un disco de este, y creo que son 5 eurillos, así vale el disco, uh-huh. y nada, simplemente por el artwork que tiene, que está hecho por La Malvada Ediciones, merece la pena. Pues nada, vamos a escucharlos. We'll be right back. La Nada, de Árida. Concierto este viernes. ¿Ahora? Pues empieza prontito. Creo que empieza a las 7:30 o así, hay que estar allí, porque como a las 11 nos desalojan con gases. Uh-huh. Bueno, luego hay pinchada. Luego hay pinchada, además está Rafa Frantic, que siempre... Uh-huh. O sea, pues a las 7:30 en el crowdfunding, en el casco. Son 5 euros 3 bandas, que creo que es un precio bastante... Está muy bien. Razonable. ¿Cómo son? Que sepa todo el mundo que, como todo el monasterio, el dinero íntegro va para las... Para las bandas, ¿vale? Que vienen de lejos, desde Alicante, Rosy Finch, y desde Madrid, Árida. Y bueno, martes juegan en casa. Uh-huh. Y nada, me gustaría ahora poner un temita de Rosy Finch para que la gente lo conociera. En eso estamos. Lo conociera un poquito. Y un grupo que yo he escuchado a raíz del concierto que vas a montar. Uh-huh. Y la verdad es que impactan bastante. Así de primera. Es igual, es un grupo del mismo palo, así, stoner un poquito más oscurete, voz femenina, y no sé, suenan muy, muy, muy cañeros, la verdad. Además, tienen una gira larga por España, tocan aquí el viernes, el sábado tocan en Madrid, y luego la semana siguiente tienen un par de fechas más, y bueno, llevan ya unas cuantas a sus espaldas. Uh-huh. ¿Y qué tema vamos a escuchar de los Rosy Finch? Úrsula, si no me equivoco. Pues nada, escuchémoslo. Úrsula. We'll be right back. Pues ahí estaba Úrsula, Rosy Finch, sí. Vaya un trancanazo. ¿Y esto, estos van a ser los últimos del Pues del el orden todavía, suponemos que empezará Marte, por el tema de jugar en casa. Uh-huh. Y supongo que Rosy Finch serán los últimos, porque van a llegar un poquito tarde. Les pilla desde Alicante, tiene un buen trecho. Y... Ajá. Vale, vale. Y luego, pinchada tú y Rafa Frantín, ¿no? Yo estoy pendiente de unas cosillas, pero vamos, todavía no lo tenemos. Probablemente a lo mejor me caiga. Así que si te animas, Dani, estás a ti. Uy, uy, uy, ya sabes. El otro día pinché ahí donde Paloma, pues yo qué sé, pues porque... Pues Madrid Radical, pues porque... Para, bueno, primero, porque era Paloma que me lo pedía y sus compañeras, una colaboradora del programa. Y segundo, porque eran el pecho de Andy quienes tocaban. Y eso me hacía mucha ilusión. Toca, estuvo pinchar, bien, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Me imaginaba. Ya ves. Puta madre. Muy buen concierto, sí, sí. Qué envidia me das a veces. A veces. Otras veces me eres tú. Pero de fondo nos queremos, querido oyente. Sí, eso sí. Bueno, seguimos escuchando un ratito música aquí en Rutas sí. Enemigas. Programa número 166. Ya podríamos decir podcast número 166. Esto ya es otra cosa. Ya tenemos otro rollo. Y tú dirás ahora qué viene. Pues ahora vamos a anunciar otro concierto para el 20N. Tenemos en Talavera, en la sala Berlín, que en esta ocasión nos van a... Es un poquito especial porque es un dúo de Francia, un dúo francés. Se llaman, ¿ah, sí? Sí, se llaman Escobar. Nada, la verdad es que nos piden ayuda, bueno, ayuda. Están de camino, que una fecha. Y al escuchar, yo lo desconocía completamente. Y al escucharlo dije, joder, esto tengo que montarlo sí o sí. Y la entrada es gratuita además. Uh-huh. Empezará sobre las 12 de la noche, es además una hora ahí buena para un concierto en condiciones. Ya ves, tarde. Y nada, el tema que os quiero poner ahora es Drum Beat, creo que se llama. Y nada, espero que os guste y que si alguien se anima, Talavera está aquí al lado. Sí, sí. Pues ahí está en Escobar. My wife gon' go. Can you hear the beat of the drum? Can you hear the beat of the drum? Can you hear the beat of the drum? My wife gon' go, but my heart. Estaba Escobar. ¿El tema? ¿Cómo se llamaba? Drum Beat. Drum Beat. O Beat Drum o Under Clan, algo así. Muy bien. Muy bien, pues ya sabéis. Desde Francia. Sí, rock and roll, power rock and roll para un dúo así muy movidito. Bueno, y ahora vamos con producto autóctono, bruto, podríamos decir, producto bruto, bruto, de verdad. Aquí hay un buen personaje dentro, sí, conocido y... querido, odiado y amado y repudiado, todo en un... Todo en una persona, en un bigote, podemos decir. En un bigote. Hablamos de Angelito. Angelito Aspirador. Y de su nueva, vamos, su banda actual. Sí. Que es Nave Nodriza. Nave Nodriza, con Víctor y Alvarito, pues dos fieras de gallegos. Y nada, pues esto es un tema que pertenece a un flexi que editamos junto con Grabaciones de Impacto con motivo del Full Bill de este año, un festival bueno que además hay que darle la enhorabuena porque han ganado un premio ahora, creo que es el Festival Revelación o una historia de estas, o pequeño formato o algo así, pero... Bueno, ¿a nivel europeo o cómo? Español. Español. Español. Pero la verdad es que la organización de 10, tanto a nivel de para sellos como para grupos, Uh-huh. Y nada, lo mismo en Nave Nodriza estuvieron tocando allí. Y esto fue un flexi transparente que sacamos a 50 copias, 10 en cada color. Y nada, serigrafía a mano, serigrafía hecha por Fer. Ajá. De Black Bass, que mañana o mañana pasado o algún día de estos estarán con vosotros. Mañana voy a verlo, a verlos a ver, y a escucharlos y a hablar con ellos un ratito. A ver qué os cuentan. Para el programa de la semana que viene, ¿será eso? Y nada, este tema se llama Bicicletas. Uh-huh. Y nada, pues enhorabuena a los agraciados. Bicicletas es el rey. Si lo es, de mayor quiero ser. Como bicicletas es el rey. Si lo es, él me enseñó a ver. La máquina es el ser. Eso es. Como me vas a creer. Mañana vas a ver. Estaban bicicletas de Nave Nodriza después de este punk astroso, podríamos decir, ¿no? Sí, una guarrería. Pues creo que tenemos por ahí a ese, bueno, a ese personaje también, otro personaje. No lleva bigote, lleva barba, algunas veces, otras veces no. Se llama El Diablo Sobre Ruedas y es un cenutrio como, vamos, de los peores que hay sobre la faz de la Tierra. Vamos a escuchar su sintonía y luego hablamos con El Diablo Sobre Ruedas. Nadie sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. A ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. El Diablo Sobre Ruedas se hace echar la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Sin atender a razones, solo son supersticiones, se alejó con su coche de allí. Le dijo que se volviera un hombre en la gasolinera, no sé qué ocurre sin mí. El diablo sobre ruedas hace echar la carretera, ten cuidado con la guardia. Bueno, ¿qué pasa, diablo? ¿Cuánto tiempo, no? Cabrones. ¿Qué, tío? Desde que has sido padre no hay quien te pille. Oiga, aquí haciendo las tareas del hogar un poquito. Ajá. ¿Qué te cuentas? Okay. Cuéntanos cómo te va la vida. Bien, ¿eh? Aquí seguimos afanando un poquito por los biberones y todas estas cosas, porque yo estoy en mi casita tranquilamente. Sí, sí. ¿Y se te da bien o no? Por ahí rodando, como siempre. O sea, que no has cambiado. Tu vida no ha cambiado, nada. No, una cosa. Más, familia más numerosa que antes. Y ya está. Bueno. ¿Te ha apaciguado un poco la familia o no? O sigue siendo igual de... mierda de grabación. Esto no mola una puta mierda. ¿No? Esto es un asco, dale. Pero bueno, tío, ya estamos. Siempre te estás quejando, tío. Antes porque estábamos en el estudio de Onda Polígono y no funcionaba el teléfono. Ahora porque no sé qué. No me jodas, Malto. ¿Qué pasa? No me jodas. Eres un capullo. ¿No? Sí. No, si quieres corto ya, que me tienes un poquito harto. Si, antes cuando estaba... Cuando estábamos en el estudio, porque si el teléfono no funciona, no sé qué. Esto ahora va a ser más serio y va a ser mejor. Seguro. Sí, porque en las putas cuatro paredes esas del estudio, aquel asqueroso, no funcionaba nada. Una cosa que funcionaba medio bien era el teléfono. Y se acabó estropeando. Porque no tenía futuro. Todo va a ir a mejor entonces, ¿no? Todo va a ir a mejor. A partir de ahora todo va a ir a mejor. Vale, vale. Oye, y aparte de... Mejores, ¿eh? ¿Qué? Claro, la música más buena, todo. Sí, ¿te vas a apaciguar o vas a dejar de poner chicharra o qué? Sí. ¿Seguro? Sí, porque ya... Joder. Ya me he quitado de ser punky. Ya no quiero ser más punky. Sí. ¿Y eso? ¿Te estás... Como que me has matado, yo qué sé. ¿Estás cansado? Una mañana te levantas y dices, pues ya no quiero ser más punky. Más punky, ya está. A 5 días me levanto y digo, pues, ya voy a ser otra vez punky. ¿Y ahora qué nos vas a poner? Ahora, pues voy a poner a un mariquita que toca la guitarra. Sí. ¿Vale? ¿Llamado? Joder, esto. Vaya puta mierda de programa y de grabación. Ya está. Vamos a ver. A ver, ¿qué te pasa ahora? A ver, ¿qué problema ves en esta grabación? A ver, tío. Nada, porque no sale como tenía que salir de espontáneo, macho. De espontáneo. Pues nada, yo qué sé, tío. No sé qué decirte. Vamos a hacer una sección de este programa nuevo que se va a llamar Guitarristas del Infierno. Ah, sí. ¿Y este va a empezar? ¿Este guitarrista? Vamos a empezar en este programa. Ah, muy bien. Te estoy repitiendo algunas veces, pues podríamos a lo mejor un poquito más de ritmo. Sí. O pondremos algún grupito por ahí chulo. Uh-huh. Pero vamos a poner a Guitarristas del Infierno. O sea, el protagonista de la guitarra. Van a ser una serie de personajes que los eruditos los conocen. Bueno, seguro que los conocerán mucho más por ahí. Uh-huh. Y son todos buenísimos y no son, por así decirlo, comerciales, como pueda ser el Linguin Martin, o pueda ser, yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí. Gentuza de esta. Entonces vamos a empezar con uno que se llama Greg Howe. Ni puta idea, oye, no lo conozco a este hombre. Es un norteamericano, no me acuerdo de dónde era el tío. Pero bueno, es así medio entre un color Michael Jackson, ¿sabes? Ni un negro ni un blanco. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, un... Si le ves, no crees que es norteamericano. A lo mejor piensas que es brasileiro o portugués. Sí, sí. Oye, ¿y ese tío está funcionando ahora o cómo? Ese tío, yo creo que sí, yo creo que porque tiene algún, no sé si sacó algún en 2013 o 2014, no recuerdo bien. Uh-huh. Quizá a lo mejor algún año después o un año antes. Yo sé que lo último que vi publicado, o el último disco que vi de lo que escuché de él, creo que estaba hecho en el 2008, pero me parece que tiene alguno en el 2013 por ahí. Uh-huh. Vale, vale. Y empezó también muy prontito a grabar cosillas y demás. Que es un... Y tantos, ya tenía alguno, 70 y tantos, no recuerdo bien. No, 70 y tantos, no. Un niño prodigio, el tío. No, es del 63, la verdad es que es buenísimo, no sé, buenísimo. La han contratado como mercenario para estar con Michael Jackson y con gentuza de por ahí grabando temas. Uh-huh. Y demás. Y, pues me imagino que en eso, haciendo anuncios de televisión por ahí o alguna cosilla de esa, seguro que ha hecho. Y luego por el profesor de guitarra. Y también de compositor para otra gente y demás. Y entonces él empezó un poquito con el rollo así más heavy, más hard rock. Uh-huh. Y luego ya se fue yendo hacia con sonidos también potentes, pero algo más ya fusión y cosas de estas raruzas de los guitarristas estos, ¿sabes? Que no es que sepan tocar bien la guitarra, sino que se van a tocar la guitarra bajo los efectos del LSD o de la ayahuasca. Y sacan unos temas que flipas. A ver si me vas a meter aquí un turronazo de la hostia, una turra de cuidado de estos pedantes, que tú eres muy así también. Que no. ¿Seguro? Que no. Yo lo que te pase va a ser siempre divertido. Vale, vale. Si luego te pones a escucharlo, dices, ¡buah, esta gente rayante, esto no sé qué, esto no sé cuánto es posible! Pero yo todos los temas que te pase van a ser divertidos. Vale, vale. ¿Y qué tema vamos a Porque escuchar? Porque dentro que son fricadas, pues tienen que ser divertidas. Si no, la gente dice, bueno, este diablo se ha vuelto un gilipollas. Más gilipollas de lo normal, en todo caso. Más gilipollas de lo normal. Más cabrón que... Pues eso. Entonces, el guitarrista que es el primero con el que vamos a empezar va a ser Greg Howe. Y el tema, la canción, se llama Jump Strat. Uh-huh. y es del disco Introspection, que me parece que es el segundo o el tercero que grabó. Vale, vale. La verdad es que no, eso, simplemente me lo pasaron y dice, buah, este tío es un puto crack. Bueno, pues a ver qué suena ahora. Así muy que bien. Nada, pues eso, vamos a empezar el programita así de tranqui, desde casita. Ya cuando sí, me pilléis sí. En las rutas y demás, pisando policías y todo ese rollo, pues cambiará la cosa, pero de momento pues estoy casi tranquilamente preparando un biberón al tigre. Ahí estará más excitado, está llorando, ¿no? Porque quiere un biberón. Sí, ahí cuando estés en carretera estarás más excitado, ¿no? Seguramente. Cuando esté en carretera estaré más agitado, sí, claro, sí, la vorágine de las rutas. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, es esto. Exactamente. Bueno, ¿quiere dedicarse a alguien a este tema o cómo? Pues sí, a ver. Se le vamos a dedicar a una persona muy especial que nunca le dedica a ningún programa. Muy bien. Que es el señor Guerrita. Vaya hombre, hacía mucho vale. Tiempo que no salíamos. Va para él y para el tío Fran, profesor de guitarra de aquí del polígono. Es verdad. Un crack también, y decirle que aprenda de una puta vez a tocar la guitarra. Nada. Para él va este tema. Queda dicho. Muy bien, Diablo. Vale, pues nada, muchas gracias por estar por ahí y atendernos entre era biberón buena. Y biberón. Ya nos vemos. Ya hablamos otro día. Cucharadita. Venga, tío. ¿Vale? Un abrazo para ti y para toda la familia diabólica. Muy bien. Igual para todos. Ojalá. Hasta nos luego. Vemos en la ruta, cabrones. Hasta luego, cabronazo. Adiós. Yo quiero que te diga, pero Diablo, te podías ir a tomar por el puto culo, ¿sabes? O sea, la peor canción que has puesto en toda tu historia y es esta. El virguero este pedante. Te lo metes por el culo esto, Diablo, te veo en serio. Voy a cabrear contigo. Ni tus blasfemias, ni tus insultos a la autoridad, ni cuando te metiste en el estudio con el coche. No, no, esto es lo peor que has hecho a Rutas Enemigas, que lo sepas. Tú estarás de acuerdo, seguramente. No puedo opinar. No, lo digo yo todo. Muy tremendo. Esto, madre mía. Qué tostón. Bueno, seguimos. Vamos a ver si me alegra el día un poquito, Alfonso, con lo que ponga. Bueno, ahora vamos con otro rollo completamente distinto. Es otra de las próximas. Tenemos dos cosas ahí en el tintero. Una de ellas es el LP de Black Bass, que como ya hablaréis con ellos dentro de poco, pues he decidido no meter ningún tema. Mañana preguntamos. Lo que tienen grabado es un pepinaco de ruido. Y estos señores, y de oscuridad. Y además una portada muy bonita, que se ocurre al Mambrú. Y estos son pues otros asiduos de monasterio, que a mí me gustan mucho, que son nuestros queridos preparativos para bodas, PPB. Uh-huh. Y nada, igual tienen un disco ya grabado, probablemente salga en casete. Estamos trabajando en ello. ¿En casete? En casete, sí. Es que más barato. Ya, no. Ya da, pero vamos, ya la gente lo escucha eso, tío. Da igual, si es que lo digital lo tienes, ¿no? Pues ya, pues te bajas. Es muy bonita la edición. Y nada, pues voy a meter un tema que no sé si sale en este o no, la verdad, creo que sí. Se llama Tu Nueva Vía y ya lo adelantamos hace tiempo en el Bandcamp de Monasterio, se puede descargar. Y bueno, pues aquí te lo traigo calentico. Escuchemos a Preparativos para Boda. La Nueva Vía, ¿no? Tu Nueva Vía. Tu Nueva Vía. Nadie te enseña, nadie te guía. Deja ya de pedir ayuda. Te cruzan, te tiran, te aceptan, te cambian. Y ahora que te no ríes. Sergio. Sí, señor. Ahí estaban preparativos para boda con su tu nueva vía. Y seguimos ya hacia la recta final del programa. Seguimos para bingo. Ya nos queda poco. Sí, seguimos para bingo, sí. Bueno, pues esta es otra cosita que vamos a adelantar, que también está ahí escondida. Hace poco se pusieron en contacto con nosotros unos chicos de Bilbao. Se llaman Los Cosméticos, que vienen de bandas como La Hora del Primate, que si da tiempo luego ponemos un tebica, así seguido, rápido. Eso me gustaron mucho cuando los pusiste, me dijiste, escúchalos. Y dijiste, hard. Dice, sí. Sí, pues esto, el rollo es completamente distinto, es como más bailongo tirando a modernico, pero tiene un puntito curioso. Se llaman Los Cosméticos. Y dentro de poco en nuestro Bandcamp tendréis dos temitas para irlos digiriendo así poquito a poco. ¿Y este que vamos a escuchar ahora? Mr. Beautiful, si no me equivoco. Sí, señor. Oh, casa. Te la ha dado todo, todo, todo, todo, todo. Te la ha dado todo. Hemos saltado desde los cosméticos a estos La Hora del Primate, unos verdaderos animalicos. Sí. Y más raros que un perro verde también, por cierto. A mí me gustan muchísimo. Sí, sí, sí. Me recuerdan a muchas cosas, pero buenas todas. Bastante. Espérate, ¿suena ahí algo ahí? Sí, suena ahí. Paul Walter, sonaba de fondo. Paul Walter, sí, sí. Bueno, pues esto se acaba y nos quedan un par de canciones, o sea sí, que sí, sí. Elige bien. Pues elijo bien, mira, además voy a hablar así fast. Mira, lo que te traigo así aquí es una cosita que me hace mucha ilusión ponerte, porque bueno, uh-huh. es por un regalico que me hicieron en Talavera, un grupo de los 80-90 que se llaman Sonámbulos. Uh-huh. Tole, uno de los integrantes, que también está metido en Proyecto Carambola, que es otra banda que bueno que tiene sus maquetillas por allí de la escena traverana, pues en los 80-90 sacaron un 7 pulgadas con dos canciones, y una de ellas es este Días de Gloria, que bueno, es un rollito majete, mezcla entre, no sé, Lagartija, Nick, Enemigos, un rollo 80-90 muy, muy majete. Pues nada, si te parece, escuchamos a Sonámbulos. Dale un susto. guapos estos tíos, ¿eh? Sí. Digo que a mí me sorprendieron. Y, no los he oído nunca y me han gustado mucho. Es que es curioso porque buscas información suya por internet y no te creas que encuentras mucho. Y los discos igual, buscas el single por ahí en venta y o lo encuentras en algún sitio en segunda mano o, y a precios además abusivos. ¿O no? Me estaba imaginando. No, esto. Además lo tuitaron ellos, luego hicieron una girilla, estuvieron tocando por la KGB de Barcelona en el 92. Es una, ¿ah, sí? La historia es muy bonita. A ver si un día tienes la oportunidad de hablar con Tole y que te cuente un poco la historia de este grupo. De este grupo y muchos más de los que tienen. Ajá. Vale, vale. Pues nada, ahí están. Sonámbulos, Días de Gloria. Sí, señor. Y vamos con el final del verano, podríamos decir. Tenía dos opciones. Sí. Una era Gugazi, que ya te lo hubo. Curiosísimo. Que te lo dejo para otro programa, tú que lo uses. Joder, qué grupo más raro, macho. ¿De dónde han salido estos tíos? Pues son dos pavos que se dedican a hacer remezclas y lo que han hecho es coger la base de Fugazi, Fugazi tocando y encima Wu-Tang Clan cantando. Entonces es una movida muy chunga, pero está hecha genial. En Monasterio, por cierto, están, si los queréis. ¿Pero son españoles? No, son, no sé si son americanos o alemanes, no sé. Y nada, pues quitando eso, pues digo, bueno, producto patrio, además unos chicos que nos echaron un cable en el Monasterio Market de Delia, que son, bueno, Salamandra. Los Fumetas de Salamandra. Los Fumetas no, los Califas de la Grifa. La Califa de la Grifa, eso es verdad. Y son, bueno, pues chalen un majo, son de los California 82, parte de ellos. Y bueno, lo que hacen es un rollo entre Stoner, una mezcla entre Stoner, uh-huh, los Burning. No sé, es difícil de definir, pero suena muy, muy curiosón. Os he elegido un tema que se llama Mueve tus caderas. Pues ese nombre, vamos, con ese título, sexy, Barney, vamos. Sexy contra más. Bueno, pues ahora os dejaremos escuchando a Salamandra con Mueve tus caderas y a Afonso pues le despedimos. Me echa de casa, como ahora hasta, en casa. Sí, sí, no, totalmente, vete de aquí a tomar por culo, a la puta calle. Bueno, a pedir a Zocodover. Te vas por ahí, de golfo. No, voy a hacer unos chanchos. Unos recaos. Al economato. Pues nada, Alfonso, cuando tengas pendiente, porque te he preguntado antes aquí fuera de micro, le he preguntado por el aniversario, que es el cuarto. Es el quinto. Este año es especial. La fecha la sé, va a ser el día gordo, el 13 de febrero. Uh-huh. Vale, pero haremos varias cosas antes y después, entonces está pendiente. Ya sé que últimamente me pregunta la gente, con lo cual deduzco que le ha gustado la dinámica nuestra de aniversario. Sí. Pues nada, cuando tengas ya cuadradito el aniversario de este lustro, de este primer lustro del Monasterio de Cultura, pues te vienes por aquí y te pones las zapatillas por casa, sí, porque sí, aquí no se puede pisar con zapatos. Ya, que la moqueta la tienes, me cago en eso. Y te traes algo también, yo que sé. Unas cortezas, unas cervezas. Unos ganchitos. Bueno, Alfonso. Un placer como siempre. Nos vamos viendo por ahí. Este viernes, por ejemplo. Este viernes seguro. Y os dejamos por lo dicho, con Salamandra. En la semana que viene, como hemos comentado por aquí, pues sonará el programa que grabaremos mañana con los Black Bass. Que a ver qué pasa. Yo estoy en ascuas. Va a ser una cosa nueva aquí en Rutas Enemigas, la verdad. Sí, sí. Mañana ya contaré algo por Facebook y ya veremos qué sale de esto. Algo bueno seguro. O no. O las dos cosas a la vez. Puede ser ambivalente. Casco más rico. Sí, como de MDA, ¿no? Bueno, ahí va. Salamandra, mueve tus caderas. Hasta la semana que viene, gente. Chao.